Nati, te vamos a presentar nuevamente aquí. Gracias por venir nuevamente a los estudios de 8 Bits Radio. Hola, ¿qué tal? Gracias, saludos a todos los que están del otro lado. Así es, y bueno, habíamos empezado a hablar el gran proyecto radial que está llevando a cabo en conjunto con el señor Alex F. Contanos un poquito cómo es. Así es, bueno, con un colega del otro lado del charco, como decimos acá, en Uruguay, Montevideo. Me invitó a hacer una residencia del programa Clavin MBD, que sale por liveradio.gr. Y bueno, estamos haciendo todos los lunes, horario acá a Buenos Aires y Montevideo a las 4 de la tarde, todo ciclo de house, DJs invitados, más Alex y yo hacemos los sets. Así que le mando un saludo grande, que este mes cumple un año Clavin en Lightway Radio. Mandamos saludos, lo felicitamos por el proyecto, que obviamente desde allí aportan su granito de arena, ¿no?, a la escena uruguaya y, bueno, internacional, tanto como hacemos aquí en la radio, ¿no? ¿Tu función principal ahí cuál es, Nati? Y él me invitó a formar parte como residente, o sea, voy a estar haciendo sets exclusivos todos los meses. Y después, bueno, invitar también a amigos, a colegas, así como ustedes, que ya les he dicho y los comprometo en vivo de que me tienen que dar el set exclusivo para nuestro programa, así, ouch. Así que, y bueno, esa es principalmente la función. Excelente, excelente. Podemos encontrar ese material en tu Facebook, obviamente, y en la página, ¿no?, de Lightway Radio. Así es, en la programación. Ahí ven todos los artistas que hay, aparte de nosotros y de los invitados. Y bueno, también en Mixcloud, Clubbing MBD, ahí están todos los sets de nosotros dos, más de todos los invitados. Así es, gente, vayan prendiéndose. Tenemos una nueva radio prendida ahí para ofrecer su propia perspectiva de toda esta gran cultura que tanto queremos, que es la cultura musical. Hablando de cultura musical, hay un EP que está saliendo, Nati, de parte tuya. Contanos un poquitito, ¿por qué sello? Es un nuevo sello de unos chicos muy amigos de Neuquén, Rodrigo Espinosa y compañía y socios. No me acuerdo ahora los nombres, perdón. Biosis Records, mi primer EP, son tres temas míos. Ballet Discreto, En el Cielo y Días Especiales, los tres temas que los pueden encontrar en mi SoundCloud, directo para, ya está el link para comprar, y también los invito a que busquen por Facebook y por SoundCloud, Biosis Records, que promete mucho. Al fin sale a la luz el renombrado Baile Discreto, charteado por gente muy importante, ¿verdad? Sí, sí, por suerte sí. ¿Por quiénes? HC. H. Cataño. Una persona que empieza con el nombre que empieza con C y termina con Ataño. Así que bueno, ya va a estar saliendo a la luz y bueno, de hecho ya salió, ¿verdad? Sí, ya está a la venta. Perfecto, gente, busquen Nats en Facebook, también en Beatport, de esta manera escucharlo, muy recomendado. Yo lo he escuchado a los temas por separado, me alegro de que bueno ya finalmente haya salido para poder relucir en la batea de todo Claver. Ahí viene el mangazo, viene el promo para 8 bits. Los promos van en el altar, antes de salir ustedes ya saben. Esperamos el link, obviamente. Y bueno, podemos encontrar toda esa info ahí en tu muro de Facebook. Lo vamos a estar posteando tanto en el evento como en 8 Bits Radio para que la gente y los oyentes la conozcan. Tanto como el programa, obviamente, luego de que terminemos el día de hoy. Pero bueno, viene lo mejor también. Así es, viene lo mejor, gente. Quédense y, por supuesto, bueno, después del programón que tenemos en el día de hoy junto a Nati, que va a estar tomando comando de las cabinas, vamos a tener una fechita, ¿verdad? Bueno, sí, hoy los invitamos después de acá, cuando terminamos arrancamos acá con Diego para Vicente López, Style Bar, la dirección, ¿te acordás, Diego? Avenida Maipú 3508, Style Bar, ahí con Diego Metzer, Fer Durán y nuestro amigo, que ya lo hemos nombrado como cinco veces hoy, a Gaby de Clover Lover. Los esperamos a todos y después, bueno, tengo otro chivito más. Para en junio, una fiesta privada que se pueden ir enterando, obviamente, por mi muro, por Twitter, en Don Torcuato. Don Torcuato, ¿eh? Interesante. Interesante, ¿eh? Para alejarse aquí de la ciudad y poder disfrutar. Me gustan las fiestas privadas, así que eso, bueno, da la pauta de que el lugar está preparado para recibirlos y ofrecerles lo mejor. ¿Dónde puede encontrar a la gente, Anat? En la web, obviamente. Si no, la dirección de tu casa no la vamos a pedir. Ese por online. San Pedrito, ta. No, porque pueden haber muchos fans que después empiecen a caer en paracaídas. Por favor, no. Estamos hablando de la web, Facebook, SoundCloud. Facebook, Nats. O Nats, como todo el mundo me pone 800 nombres. NATTZ, y con eso basta para encontrarme. Lo mismo en Twitter, _Nats, SoundCloud, Nats, misscloud.com/Nats. No sé, creo que eso es todo. Muchos datos, aquí lo veo bastante afligido, digo. Se le ve ahí la cara de malvado que se está poniendo como loco. Mentira. Saludos, Diego Metzer, aquí presente en los estudios. Gente, quédense, ahora vamos a pasar a lo mejor, la parte musical. Nats tomando comando de las cabinas para ofrecerles lo mejor. Quédense que seguimos con más 8 bits. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes,

We'll be right back.

We'll be right back.

weakest of all the four forces now makes sense. This changes everything. We'll be right back.

Así es como vamos finalizando esta emisión de 8 Bits Live aquí, que presentamos como todos los viernes de 22 a 0 horas. En esta noche hemos disfrutado un hermoso set. Sí, sí, sí, aplaudan, anímense. La verdad, impresionante la noche musical que hemos tenido en el día de hoy. Primero con el set de Pablo Saavedra, que bueno, ya está corroborado. Esto va a volver a repetirse porque va a estar, está todo grabado. Acá está todo en tape. La señorita Nats, por supuesto, otro aplauso. Nats, gracias por habernos visitado nuevamente. Sabés que tanto vos como Dieguito Metzer son bienvenidos, son amigos de la casa, pero bueno, lindo que hayas compartido tu arte con nosotros. No, gracias a ustedes. Sé que venimos generalmente cada tanto acá atrás, ahí en la terraza. Haciendo el backstage, esta vez me tocó de main y me encantó, así que muchas gracias. Y antes que me olvide, por si no me matan, saludos a mi hermana, a toda su familia y a todos ustedes que están acá y del otro lado también. Para que no me maten a mí también nada. Saludos a Vanellope, que nació y nos escucha, mi nena hermosa. Manu Fernández, genio escuchador de la radio desde sus primeros inicios, desde que él era un niño. Un abrazo grande. Hay dos Manu Fernández ahí dando vueltas, me parece. Dos, claro, sí, yo también tengo un Manu Fernández también. Es en... Manu Fernández, mi amigo. Bienvenido, Manu, a esta gran familia que hacemos llamar 8 Bits Radio humildemente. También saludos a Lucas Di Silvestro, integrante de la dupla Plugin. Recomendadísimo. Plugin, escuchen esa banda, es realmente excelente. La escuché hace poco ahí en el Club Confucio. Uno de los lugares a los que se puede acceder hoy y noche, en donde va a estar Mini Detail. Y bueno, por supuesto, la gente que pueda andar por Olivos, ¿dónde era? En Style Bar, en Avenida Maipú, 3508. Así que ya saben, gente, la mejor agenda siempre la sacan aquí, 8 Bits. Y por supuesto, mañana, el día de mañana va a estar The Roof. Vuelve a abrir The Roof. Sábado, no me quiero equivocarlo, después lo voy a verificar. Lo vamos a postear en el muro de 8 Bits. Gente, recuerden visitar el muro de 8 Bits, 8 números de larga ITZ Radio, para de esta manera enterarse de todas las novedades. Exactamente, The Roof. Manejado por Hang Up, ¿sí? Tenemos los esterales Nina Fernández y a Juan Prior, más invitados, así que búsquenlo en el muro de 8 Bits. Saludamos a más docentes, los queremos mucho, gracias por apoyarnos desde el otro lado. Así es, así es. No olviden también, la movida del Más 160 sigue funcionando en Bahrein, así que bueno, en el día de hoy también está funcionando. Y escuchen, 8 Bits está preparada, toda la grilla la tienen disponible, los martes con May McLaren, los miércoles con Diego Cid, los jueves con Diego Roca y Jay, que está realmente flameante el programa, ya tuvimos su segunda edición este último jueves, viernes 8 Bits Live, sábado Wild Style, el día de mañana, junto a Joker Cio, a quien le mandamos saludos muy grandes. Y bueno, por supuesto, los domingos para finalizar Smoke Sessions con señor Juan Boyadjian y Andrés Ceballos. Bueno, también saludo a mi amor Lu, ya que todos vos saludaste a tu novia, yo saludo a la mía. Y bueno, nos vamos despidiendo después de una semana musical increíble y un mes también con todo. No nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos la semana que viene con las Classic Version, sesión privada de los residentes de 8 Bits. Get ready, get ready.